en Guatemala. Una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, evaluará el estado de la libertad de expresión en Guatemala. Uno de los casos es el proceso judicial que el gobierno impulsó contra el presidente del periódico. La SIP consideró este como un intento por acallar una voz crítica que tiene todo el derecho de expresarse en una democracia. Amplía la noticia a nuestro corresponsal en Guatemala, Luis Ovalle. Hola amigas y amigos. Una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa inició este jueves una visita de 2 días a Guatemala para evaluar in situ el estado de la libertad de expresión en el país. El grupo de la SIP, encabezado por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, permanecerá en la ciudad de Guatemala el 20 y 21 de febrero para abordar con autoridades, sectores sociales y periodísticos temas que atañen a la libertad de prensa, entre ellos el caso del periódico y su presidente José Rubén Zamora, así como la estrategia oficial de seguridad y protección de los periodistas. De acuerdo con la información de la SIP, la delegación tiene programadas reuniones con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Valdetti, la fiscal general de la Nación, Claudia Paz y Paz, el procurador de los derechos humanos, Jorge de León, y con la diputada Ninette Montenegro. El presidente Otto Pérez Molina dijo que recibirá a la delegación en Casa Presidencial y aclaró que el gobierno está abierto a la crítica, pero con respeto. Nosotros insistimos de que debe haber una ética y debe también de haber una moral de parte del quehacer periodístico. Eso es lo que nosotros estamos buscando, eso es lo que nosotros dijimos y eso es lo que vamos a recalcar sobre ellos, en donde nosotros no creemos que las ofensas, que las difamaciones, que las mentiras, que los chantajes sean parte de hacer un buen periodismo. Y eso es lo que voy a hablar efectivamente acerca de lo que ha salido en algunos segmentos del periódico, en donde no han podido comprobar absolutamente nada y está basado en una serie de mentiras. Por su parte, el presidente del periódico, José Rubén Zamora, respondió al mandatario. Mire, el periódico se ha caracterizado por decir las cosas como son. Nuestro compromiso y nuestra convicción son con hechos y que progresivamente creo que se ha podido percatar los lectores del periódico, los guatemaltecos en general, que lo que hemos planteado en relación a enriquecimiento ilícito de los mandatarios y de los funcionarios son evidentes, ¿verdad? Y son de vértigo. Por otro lado, cuando él habla de la palabra chantaje, que no es la primera vez que lo usa, creo que además de mal asesorado, el presidente está recurriendo innecesariamente a infamias. La SIP había anunciado su visita a Guatemala desde principios de enero pasado, a raíz de que el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti iniciaran procesos judiciales contra Zamora por las críticas publicadas en el diario. La SIP consideró este como un intento por acallar una voz crítica que tiene todo el derecho de expresarse en una democracia. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.